El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todos en cuero. Y es verdad, está el señor Edgardo Moca acá con nosotros para charlar un rato de política. Eso no se lo cree nadie, que no se equivoca, pero bueno. Bueno, es un poquito. Tengo varios familiares que me han dicho que eso es... Que no es verdad. Que ellos van a salir a testimoniar en contra de esa... Moca, antes de empezar a hablar, tengo un deber, como hombre que come, de agradecer a dos oyentes, amigos que nos dejaron acá un par de pastafrolas. Adriana Previde y José Luis Breschi, les mandamos un beso grande, muy ricas las dos. Muy ricas. Y ahora sí, Alperín te va a plantear una cuestión. Bueno, vos sabés que se aprobó en diputados la formación de una comisión bicameral para investigar las complicidades, especialmente las complicidades económicas con la dictadura militar. Todavía tiene que ser votado por el Senado, pero tiene como un buen impulso y se votó con 170 votos a favor y solo 14 abstenciones, que son todas las del PRO. Nadie votó en contra, pero la gente del PRO se abstuvo. Por otro lado, a raíz de eso, la Unión Industrial Argentina, que acaba de cambiar de directivos, salió a decir que rechazaba, que le parecía muy mal que hubiera una comisión investigadora, argumentando que solo puede ser garantizada una investigación correcta por medio de la justicia y que no tiene que intervenir el Parlamento en un tema así, ¿no? Que los juicios deben estar en manos de la justicia. La comisión investigadora no se arroga la tarea de juzgar, sino de investigar. Claro. Pero es interesante, digo, la referencia que acaba de cambiar de dirección la UIA, porque en este momento su presidente es el hombre de Arcor, una de las multinacionales argentinas, Adrián Kaufman Brea, y uno de sus directivos claves es Luis Bennaza, el hombre de Techín. Entiendo que Techín tiene un antecedente de colaboración con la dictadura a través de la empresa Dalmine Siderca en Campana, ¿no? Sí, son muchas las empresas nacionales y multinacionales que tienen causas abiertas por la cuestión de la persecución y la muerte, es decir, la desaparición de muchas comisiones internas, cuerpos de delegados, gente que tenía una actividad sindical a la que las empresas del caso la consideraban subversiva, con los términos de esa época. De modo que me parece que a Techín y a muchas de las empresas que integran y forman parte de la actual conducción de la UIA les cabría a las generales de la ley en el sentido de abstenerse de opinar sobre un tema que los atañe directamente. Digo, hay muchas automotrices, Ford, Mercedes-Benz, que sin contar otras que son incluso de empresas de maquinaria para el campo, como John Deere, Massey Ferguson. Yo creo que es interesante remontarse a un antecedente muy fuerte que tiene todo esto, que es la entrevista que hizo Escribano, del diario La Nación, con Néstor Kirchner, hace 12 años, es decir, unos pocos días antes de que Kirchner asumiera, cuando le presentó una especie de pliego de condiciones sobre la base de las cuales la sociedad, decía Escribano, es decir, decía el diario La Nación, sobre la base de las cuales la sociedad iba a apoyar al nuevo gobierno. Y junto con las cuestiones obvias del orden de la libertad de los mercados, de la no estatización, del mundo de ideas del neoliberalismo mirando hacia el futuro, figuraba llamativamente la demanda de cerrar definitivamente el tema del terrorismo de Estado y las secuelas en términos de derechos humanos de la dictadura militar. Llama la atención, pero no debería llamar tanto la atención, porque ahí hay un interés que no se mide en términos estrictos de ganancia y de tasa de ganancia, sino que se mide en dos circuitos que merecen ser considerados. Uno es el tema directo de las responsabilidades penales que le caben o le cabrían algunos de los personajes que todavía hoy siguen siendo influyentes en algunos de esos círculos del empresariado más concentrado, incluso a parientes y a gente del clan de los que gobiernan alguna de esas, de los que dirigen alguna de esas empresas. Y otra es algo así como el lugar del empresariado, de la gran empresa, en esos hechos terribles que ocurrieron en el país entre el año 76 y el año 83. Porque hay que decir que bajo la admonición de algunas de estas empresas, no solo de círculos y de grupos ideológicos, sino de estas mismas empresas con estos mismos nombres, se constituyó lo que podríamos llamar la organización del golpe de Estado. El golpe de Estado tiene un circuito que más o menos todos conocemos, que es cómo se fue gestando en el corazón de las Fuerzas Armadas la decisión de voltear al gobierno constitucional de Isabel Perón. Pero hay una historia paralela, pero para nada oculta, para nada misteriosa, para nada esotérica, de los circuitos empresariales y civiles que fueron creando el clima propicio para el golpe de Estado. Hay una, yo cada tanto suelo mencionar con nombre y apellido el nombre de esa estructura ad hoc que se formó, que es la APG, Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, así es textual el nombre, formada en los últimos meses del año 75, que salió a la luz pública con una serie de documentos muy parecidos a los editoriales del diario La Nación de hoy, digamos, para cortar camino, para que el oyente no rápidamente tome contacto con ese vocabulario y con ese discurso, que hablaba de venalidad, de corrupción, de mal gobierno, de opresión contra el mercado, de opresión contra la libertad de empresa, contra la iniciativa individual, toda esa sanata que podemos estilizarla, pero más o menos todo el mundo la conoce. Y esa APG fue la que después puso el ministro de Economía, porque después en esa APG figuraba, por supuesto, como en todas las proclamas pregolpistas, figuraba la sociedad rural, los grandes grupos de bancos también. Los grandes bancos, la ADEVA, efectivamente. Todos esos grupos que los vemos siempre, los vemos cada vez que hay un golpe especulativo contra la moneda, lo vemos cada vez que hay una campaña de rumores, cada vez que se intenta desestabilizar la democracia argentina, están presentes esos nombres. La APG constituye una especie de gran símbolo que uno piensa, yo pienso, me imagino la cara de algunas personas, ¿no?, que me escuchan o me pueden escuchar decir esto, ¿no?, que preguntando, ¿pero hace falta hablar de la APG, una cosa que ocurrió en 1975? ¿Eso no es resentimiento, no es una especie de exacerbación de los odios entre los argentinos? Yo creo que no. Yo creo que la memoria solamente se supera con la rectificación. La memoria se supera con la autocrítica. La memoria se hubiera superado si hoy la sociedad rural hubiera hecho, hoy o en alguno de los muchos años que pasaron desde la caída de la dictadura, hubiera hecho una autocrítica fuerte de esa posición política y hubiera reconocido sus responsabilidades, no solamente en el hecho institucional del golpe de Estado, en el hecho antiinstitucional del golpe de Estado, sino en la criminalidad y en lo sanguinario que ocurrió después. Como eso no ocurrió, y como lejos de ocurrir eso, hay una reivindicación. Hace un par de días La Nación saca una editorial que sería lindo comentar a propósito de los dichos de Mirta Legrand. Ah. Es insólita esa editorial de La Nación. Esa editorial de La Nación es insólita. Es la expresión más favorable y más laudatoria del clima de derechos humanos y de irrestricta libertad de expresión que figura en la Argentina. Porque esa editorial que dice que nadie llamaba, así dice, nadie le llamaba dictadura militar a eso, ni ustedes ni nosotros le llamaban. Y nosotros, como somos gente que no somos hipócritas, seguimos sin llamarle dictadura militar, porque no cambiamos cuando cambian las épocas. Dice eso, aunque parezca mentira, se afirma en que aquello que no se decía por miedo, hoy no se dice por convicción, porque la nación no cree que eso fuera una dictadura militar y un proceso terrorista de Estado, sino que fue una guerra, y lo dice en la propia editorial. Perdón, Jorge. Vos sabés que hoy revisaba, a raíz de este tema de la UIA, un documento de la Comisión por la Memoria y de la Biblioteca Basualdo, que dice que en realidad la colaboración entre las empresas y la dictadura, que se daba mediante pasarles los jefes de personal y los gerentes de las empresas listas de los activistas más combativos, para que después ellos se ocuparan de la represión y después secuestraran y demás, hasta dejar entrar, por ejemplo, en Dármine Siderca de Techín, en Campana, las asambleas empezaron a partir del golpe a hacerse con la supervisión de un coronel y de un oficial con ametrallador y bayoneta, que iban diciendo: ahora habla el obrero tal, ahora habla el obrero tal, y después algunos de esos activistas que hablaban los hicieron desaparecer. Pero dice este documento que en realidad esa colaboración entre las empresas y los militares empezó, y antes la policía, empezó 2 años antes, en 1974, porque era una sociedad muy movilizada, con mucha combatividad, con mucho activismo, con tomas de fábrica, y las empresas querían parar todo eso. Y que dice que una vez que se implementó todo en la dictadura, lograron varias cosas. Por un lado, en las empresas borraron toda reacción de parte de los trabajadores, ¿no? Controlaron de manera absoluta todo lo que pasaba al interior de la empresa. Por el otro lado, crearon las condiciones para que no hubiera oposición social al modelo económico que iba a implantar la dictadura, ¿no? Es decir, sí, cumplía esas funciones, claro, esta colaboración. Sí, yo creo que el capítulo que se abre con esta comisión parlamentaria, que se abrió antes porque ya hay denuncias y hay incluso jueces acusados por mal desempeño de sus funciones, por defender a esa calaña de represores escudados en puestos empresarios, digamos, ilumina mucho, ilumina más todavía de lo que sabemos respecto de los verdaderos móviles y del verdadero sentido del golpe militar del año 76. Porque durante mucho tiempo se especuló, se construyó una imagen, se elaboró una teoría sobre sobre el golpe militar, la famosa teoría de los dos demonios en múltiples variantes, que en realidad decía que el golpe militar había venido a enfrentar un proceso de insurrección armada y de violación de la ley por parte de las organizaciones del ERP y de Montoneros. Creo que fue Balbín también que hablaba de guerrilla industrial. La guerrilla industrial, claro. Balbín, estamos hablando del radicalismo, claro, ¿no? Sí, del radicalismo que ha dejado la herencia de Balbín, está hoy en el radicalismo, muy presente, ¿no? El punto es que la sociedad argentina fue madurando, fue desarrollándose y desde el 2003 pegó un salto en calidad esa maduración, en el sentido de que el golpe del 76 no fue una necesidad de la lucha antiinsurgente por parte de las Fuerzas Armadas, sino que fue el punto de partida, el lanzamiento de un proceso de escarmiento brutal contra toda resistencia obrera y popular, contra determinados tipos de políticas. Y no solo, yo diría, Jorge, que es muy así como decís vos, fue disuasora en la época de la dictadura. A pesar de eso, hubo conflictos y hubo huelgas en la dictadura. Pero el efecto disuasivo es imposible de negar. Ahora, ese efecto disuasivo sigue teniendo huellas posteriores. Esas mismas empresas, esas mismas corrientes, esas mismas fuerzas sociales siguen siendo fuerzas que mantienen su lugar a base del chantaje, de la amenaza de que cualquier desafío a su poder es factible de la peor de las sanciones, ¿no? Claro. Hacemos una tanda y seguimos charlando acá con Edgardo Mocca y con Jorge Alperín. Ya venimos. En la Radio Pública, seguimos con Todos en Cuerpo. Bueno, muy bien. Todas las brutalidades se dicen mientras usted me escucha. Mocca, nombrabas, recordabas el tema este de la teoría de los dos demonios, ¿no? Pero, a ver, no hubo dos demonios, pero sí hubo y hay dos países. Porque si no, Hay una diferencia que es brutal y sutil al mismo tiempo. Porque si no, pareciera que no hay dos países. O sea, uno dice, bueno, no, la teoría de los dos demonios es una mentira, es la mentira esta de que los militares vinieron a defendernos de un ataque extranjero, etcétera, lo que fuera, de unos locos, y bueno, se le fue la mano. Esa es la teoría de los dos demonios. ¿A eso qué le contraponemos? Porque no es que tampoco vinieron los militares, es que estaban locos a matar a la gente que andaba pensando en boludeces. ¿Sí? Sí, yo creo que hay un país, el país que nació, vamos a decir así. Digo esto porque estamos hablando de las empresas, estamos hablando de un país que es un país para todos y estos tipos quieren el país para ellos. Yo haría un esquema que creo que daría para múltiples aclaraciones, pero me parece que frente a ese planteo de los dos demonios, yo creo que en la Argentina de los años 60 y especialmente en el 69 con el movimiento popular que tuvo su centro en Córdoba, con el cordobazo, el rosariazo, toda la geografía argentina sacudida por un fenómeno que quizás no se dio nunca con esa intensidad, que fue la movilización obrera y estudiantil, nuevas generaciones y generaciones viejas que traían la memoria de un sindicalismo no vendido, no corrupto, sino un sindicalismo, el mejor sindicalismo de la Argentina. Yo cuando tengo que nombrar eso, enseguida me aparece en la cabeza el nombre de Agustín Tosco. También de Atilio López, dirigente peronista cordobés, también de Elpidio Torres, ¿no? Para Raimundo Ongaro, claro. Esto. Ongaro, Framini. Y entonces yo creo que hubo una intensidad del reclamo popular y un clima de época, azuzado también por los procesos latinoamericanos, la Revolución Cubana, el éxito de la Unidad Popular en Chile posterior, en el año 70, que generó una ilusión profunda, una ilusión no en el sentido de lo falso, sino ilusión en el sentido de la esperanza, en el sentido de la ambición de ser un país de recuperar el sentido de justicia social que imperó en el primer peronismo con nuevos contenidos y con una influencia de época muy estimulante. Lo digo haciéndome cargo de que formo parte de esa ilusión, por lo cual mi objetividad puede estar recortada en algún punto. Nadie te pide. Pero quiero decir, la gran miseria de la teoría de los dos demonios es englobar bajo la imagen de una degeneración militarista, porque eso hay que decirlo, la deriva de algunos grupos armados entre el 73 y el 75, la deriva de los montoneros, la deriva del ERP, de no reconocer que en el país había un gobierno democrático electo con un presidente que además era el símbolo de la creencia, de la fe del pueblo argentino en un país distinto, que era Perón, digamos, de no reconocer esa realidad y seguir pensando que eran la vanguardia y que la vanguardia se iba a imponer a través de la forma de las armas. Ajá. El asesinato de Rucci, pensado casi estratégicamente para provocar la ruptura con Perón, con la ilusión más trotskista que peronista, o más ultraizquierdista, para no ofender a Trotsky, sí, más ultraizquierdista que verdaderamente revolucionaria, fue utilizada de modo abyecto. Si uno toma la memoria como está constituida hoy, parece que el año en el 73 lo que hubiera habido en la Argentina es una especie de irrupción de un grupo de jóvenes alocados que no tenían lugar en el mundo y salieron a tirar tiros. Cuando lo que hubo, no solamente en el 73, sino desde fines de la década de 60, fue una extraordinaria generación política que asumió con mucha valentía y con mucha decisión la idea de una transformación revolucionaria. Uno puede discutir, porque después pasaron muchas cosas en el mundo, cuáles eran los verdaderos fundamentos o si eso tenía una carnadura correcta, para decir una palabra brutal. Pero lo que es cierto es que englobar todo eso en atentados terroristas y en desafíos desaforados al poder legal y constitucional de Perón, esa es la gran trampa de la teoría de los dos demonios. Es decir, era de vida o muerte enfrentar a esos locos que, sí, que se habían armado. Cuando en realidad la guerrilla, el movimiento insurgente, estaba absolutamente derrotado en 1974. Estaban derrotados, agotados, no tenían mucha viabilidad en la población. No había ninguna razón para dar un golpe de Estado para enfrentar a la guerrilla, porque la guerrilla estaba derrotada. No solamente estaba desangrada por el resultado de su aventura, estaba desprestigiada, estaba crecientemente aislada. En el peronismo, en la juventud peronista, y recomiendo un libro. Cuando digo recomiendo, no digo que crea que todo lo que dice es la luz y la verdad, pero es un libro para conocer otra parte de la historia, que es el libro La Lealtad, sí, que es el libro escrito por la gente de Montoneros que no se sumó al desafío antiperonista, contra Perón. Es el grupo que no creyó que eran los verdaderos revolucionarios y que Perón era un muñeco al que se podía manejar arbitrariamente, sino que creyó que Perón era el símbolo de una movilización que tenía que pasar por la acción popular, por la acción de masa. Entonces yo creo que no hay dos demonios, porque la guerrilla estaba muerta políticamente antes del golpe del 24 de marzo del 76, y lo que vino fue un escarmiento no contra la guerrilla, sino contra el pueblo argentino. Me parece que esa es la verdadera cuestión. Esto que revisábamos a propósito de la UIA, de la negativa de la UIA, de cómo operaban en las fábricas, no era contra la guerrilla, no, que operaban. Era contra los militantes. Contra los obreros que reclamaban. Contra los delegados. Eran contra los delegados. Claro. Contra los derechos del laburante. Así sí. Es. Ese fue el sentido del golpe.